FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 3 de abril, feriado. Llegaron las Pascuas y se fue un poquito el calor. Difícil hacer una editorial de una semana en la que lo más importante es que todos estuvimos esperando el fin de semana largo. Que Budó, que los DNU, que Chávez y el Putin. Macri anuncia que en 2011 van a terminar las obras del subte. Desde Rusia titulan, se viene el boom de Buenos Aires. La máquina de Dios hizo Big Bang y el Papa hizo Flim Puff. Le regalaron un conejito de Pascua, adentro una situación para ir a declarar por los casos de encubrimiento a pedófilos. ¿Irá? Sí, seguro que va a ir, ¿por qué no? Otro año sin Alfonsín y se confirma, no habría Pacto de Olivos 2. Otro año sin Carlos Fuente Alba y se confirma, Sovich sigue libre y la justicia mira para otro lado. A Maradona le mordieron la cara y no fue el muñeco Gallardo, fue otro perro. Y así, con los huevos llenos de Pascua y armando alguna que otra rosca, entramos en un nuevo estado de coma. Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que pedí. Estado de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. No somos estrella de mar. ¿cuál somos acá? Somos cangrejos de río, que llega todo mojado para atrás contra corriente, dando tu cuerpo. Claro, ahora lo entendí. Ahora lo entendí. Norte-sur. Norte-sur, exactamente. Sí. 13:11 PM. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno. Un programa muy feriado, decíamos. Sí, antes un programa muy mesa feriado. Que hace mucho ruido. Súper feriado. Sí, muy feriado. Uh-huh. El sol a pleno. Bueno, no tanto, hay alguna no que tanto. Otra nube por hay ahí dando vuelta, pero dando vuelta. Sí, típico día de comienzos de otoño, ¿no? Qué lindo fresquito. El otoño. ¿Sí? Sí, me encanta el otoño. Ah, mira. Sí, los colores del otoño son... ¿Qué colores? No hay colores. ¿Cómo que no va a haber colores? No, los árboles están todos secos. No. Salvo el siempre verde no. Y el liquidámbar que dicen por ahí. El resto está todo seco. No. Eso para el invierno. En otoño no pasa eso todavía. Ah, no, en el otoño tienen las hojas marrones, que se caen todas. Bueno, pero van cayendo de a poco. Bueno, está re bueno el otoño, ¿y qué? Bueno, está bien. A mí me gusta más la primavera igual. ¿Te gusta más la primavera? Sí. No, a mí me gusta el otoño. Sobre sí, todo me gusta por la alergia que me agarro durante 3 meses. Ah, qué lindo. ¿Sos masoquista? ¿Eh? ¿Sos masoquista? No, soy alérgico. Además. Sí. Estábamos escuchando cuando terminó la editorial a Charly García haciendo Filosofía Barata y Zapatos de Goma, uh-huh. Que integra el disco del mismo nombre. Y en el cual está invitada la señora Lolita Torres. Ah, bueno. Un detallecito de color. Un detalle, digamos. Sí. Sí. Tenemos un programa bastante especial el día de hoy. ¿Qué tiene de especial el programa del día de hoy? Es muy especial. A ver. Es muy especial porque tenemos un montón de cosas, ¿sí? Que las vamos a ir mostrando a poquito. Misterio, hoy misterio. Hoy misterio. Uh-huh. Hoy hay mucho misterio. Bueno, tenemos, como siempre, nuestras frases semanales, ¿no? Semanales. Y además tenemos otro misterio. Uh-huh. ¿Sí? Vos y yo tenemos algo que confesar. Así que escuchen, esténse atentos. Sí. ¿Sí? Sí. Porque... al final, prácticamente del programa, casi al final, nos vamos a confesar. Vamos a estar dando nuestra confesión sí. al respecto de un tema en particular. Sí. ¿Mm? No pregunten antes porque no lo vamos a decir. No. Si quieren pueden hacer otras preguntas sí. o contar lo que se les ocurra o participar por la frase o por lo que tengas uh-huh. tengan ganas al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 15-61-5403. 5-9. Sí, a ver, para que ya vayan entrando en calor los cerebros. No cambio mis ideas por un premio. Epa. Dijo alguien en la semana. Ajá. No cambio mis ideas por un premio. Dijo bueno. Este muchacho, un hombre de... Qué declaración. Sí. Un hombre de altos valores, así, ideológicos, sí. ¿no? Una coherencia. Una figura bastante conocida, sí. bastante particular y bastante otras cosas más que no vamos a entrar en detalles ahora. No, porque si no lo haríamos muy fácil. Exacto. ¿Eh? Así que esa es una de las frases que tenemos para hoy. Uh-huh. Después, más adelante, vamos a tener a escuchar otra. Ustedes van a escuchar otra que les vamos a decir nosotros para que vayan adivinando y pensando quién lo dijo, ¿no? Muy bien. Y ahora nos vamos con Fabiana Cantilo, Tu arma en el sur. Claro, ahora entiendo. Aléjate de los demás, espera hasta que salga el sol. Seguimos en estado de coma. 13, uy, qué mal que veo. 13-18 dice ahí. 13-18 dice ahí. Sí, sí. Y estamos de nuevo en estado de coma. Sí. Esta mesa hace mucho ruido. Sí, yo quiero hacer una aclaración ya de entrada. ¿Qué pasó? Así, ya empezó su... De entrada. Me pronuncié el ceño. ¿Qué no, te pasa no, ahora? No me pelees porque después la gente se queja nos peleamos. Está bien, dale. Hoy sabemos que la mayoría está disfrutando de este día otoñal, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros estamos acá en la radio, ¿sí? Sí. En un horario en el que generalmente hay gente que está comiendo. Ah, sí, sí, es cierto eso. Y nosotros no. No. Muy mal de nuestros oyentes que no compartan lo que están almorzando con nosotros, ¿no? Mm. Así que los... Invitamos, convocamos, sí, les sugerimos. Por ser livianos, ¿no? Los invitamos a... Y no los vamos a obligar. Quedaría medio feíto. Bueno, bueno. Ya, uno se cansa de invitar. Hace 4 programas que venimos invitando a los oyentes a que nos manden algo. Ahí pasó una motito con una cajita de esas. Acá, acá, era acá. Sí, acá. ¿Dónde? Saavedra 81. Sí. ¿No? Esquina vienen, Ceballos. Esquina Ceballos. Vienen acá, dejan la comida, nosotros muy contentos, les agradecemos al aire, sí, los nombramos, cosa que uno se vaya contento, ¿no? Y comemos. Bueno. Sí, porque tenemos hasta las 3 de la tarde. Sí. Y generalmente ya 1:30, o sea, dentro de 10 minutos, a mí ya me agarra hambre. No sé ustedes. Ah, mira, antes no. No. O ese es el tope, digamos. Eso es lo que aguanta mi desayuno, hasta la 1:30 aguanta. Ajá. ¿Qué desayunaste esta mañana? ¿Qué desayuné esta mañana? Qué buena pregunta. Mates. Mate. Con galletitas. Ah, mira. ¿Y usted? También. Mate con galletitas. Mate, sin galletitas. Sin galletitas. Mate. Mira vos. Sí. ¿Cómo fue esta semana, tu semana, con tan cortita, digamos? Mi semana bien. A pesar de tan cortita, bueno, fue mi cumpleaños, así que... Claro, sí. Fue el cumpleaños, muy bien. Quiere decir que estoy un año más grande que antes. Que empiezo a transitar el camino de... Sí. Ajá, sí. Bien. Lo mío fue tranqui también. ¿Lo tuyo fue tranqui? Sí. Estuve haciendo muchas cosas en casa, arreglando muchas cosas que había rota en casa y bueno. Así que aproveché esta semana cortita para hacer eso. Ah, mira, che, hablando de cortita... ¿Algo para contar? ¿Tenés vos? Yo tengo algo para contar, pero quería saber primero a ver si vos tenías algo por ahí. No. ¿No? No. ¿Nada? No. ¡Ay! ¿Vos sí tenías algo sí, para yo contar? Sí, tengo. Sí. Sí, tengo algo para contar. Tengo algo para contar que... Bueno, nada. Tuvimos así una reunión de amigos. ¿Por tu cumpleaños? Por mi cumpleaños. Sí, igualmente esto fue posterior a mi cumpleaños. Así que fue una reunión post-cumpleaños. Y alguien dijo por ahí, hablando de esto, ¿no? De cortito, no cortito, que hace poco no pudimos encontrar... ¿Qué reuniones más interesantes? Ah, no sabes, interesantísima. La señora Silvia Zuller dijo que el tamaño ideal del órgano viril masculino sí. es el de una virome vic. ¿El de una virome vic? Sí, sí. ¿Se refería a la 2 kilómetros? No lo sabemos. No. Fue así. Ese fue el comentario. ¿Con o sin capuchón? Ah, porque, mirá, no especificó. La persona que contó esto no especificó, o sea, ni cuándo lo dijo. Solo sabemos que lo dijo esta señora. Porque habría que aclarar, porque digamos, no es lo mismo decirle esto a un... No sé, a un cristiano, si ustedes quieren, un católico, que decírselo a un judío. Ah, claro. ¿Está? Vos lo decís por el capuchón. Por el capuchón, claro, lógico. Sí. Y, a ver, igualmente me suena medio raro porque es muy finita. Bueno, mirá, la verdad es que... Una par que le hubiera dicho, por lo menos. A mí me hubiera gustado tener un poco más de información. Ah. Pero bueno, a partir de ahí surgió... Pensé que ibas a decir otra cosa. No. A partir de ahí surgió todo un debate bastante interesante. Sí. Y hubo quien llegó a su casa preocupado y se midió. Y esa, se quedó contento. Esa parte habíamos que la, se quedó habíamos contento. Acordado que la contábamos. ¿Eh? Habíamos acordado sí, que la contábamos. Sí, sí, sí, sí, porque no voy a decir quién. No. Y se quedó contento. ¿Se quedó contento? Sí, porque tenía así como 1 centímetro más. O mintió, claro. Ah, bueno, eso tampoco lo sabemos. No, pero no, bueno, vamos a quedarnos, vamos a creerle. ¿Qué problema los que... los que tengan una Vic roja, ¿no? Digamos, deberían ir al médico. 1, 2, 3, 4. Pena me dio no verte, sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Y una vez más es así. Sigo creyendo el sueño, que los días no tienen dueño, y que hay verdad y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. PM. Y nos fueron llegando algunos mensajes. Hoy sí, pero justo estaba escribiendo y no puedo ahora. Dejá de escribir. Hay uno que no se puede leer todavía. Dejá de escribir. Después vamos a contar por qué. Dejá de escribir y lee los mensajes. Bueno, ahora no puedo. Bueno, 4666559. Te estoy dando tiempo, ¿eh? Bueno. 15615403 59. Shh, no me pises. Esas son las vías telefónicas de comunicación. Después tenemos el mail del programa, que es estadodecoma@fmmoreno.com.ar. ¿Sí? Y también nos pueden escuchar a través de internet, ¿no? Sí. Ingresando a www.fmmoreno.com.ar. Así es. Estamos a la espera. Faltan 3 minutos y ya me empieza a dar hambre, ¿eh? Estamos a la espera de que nos manden algo para comer. Sí. La bebida ya la tenemos acá. La bebida ya la tenemos. Y el teléfono está así como... está como loco. Sí. Uno de los mensajes que nos llegó es de un oyente, fiel oyente, afortunado oyente de Estado de Coma. Sí. Que, sumándose a esto que hablábamos del desayuno, nos comentó que desayunó rabas hoy. Agraciado este oyente. Sí. Lo nuestro fue más modesto.

Sandra, tu compañera, te definió como un químico que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató tu enorme solidaridad. Carlos, desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus días como profesor, siempre estuviste comprometido con las causas justas. Siempre, como decimos nosotros, en el aula y en la calle, con esa sonrisa que recordaremos aquellos que no olvidamos. Hoy es un día especial. Hoy te distinguimos a vos, compañero maestro de vida. Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos, este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos, desde la simpleza de lo que somos, desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Fuente Alba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Fuente Alba, presente, ahora y siempre. Lo que vamos a escuchar es un audio, un recitado de del actor Alfredo Alcón, ¿sí? Realizado el año pasado, si mal no recuerdo, a 2 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Bueno, se están cumpliendo el día de mañana, 3 años, perdón, de este asesinato. Se van a realizar algunas actividades. Sí, antes de pasar a las actividades. Sí. Aclaremos que es necesario recordar esta fecha, seguir poniéndonos un poco serios en estado de coma, que no es lo habitual. Sí. A nosotros se nos hacía necesario por cuestiones varias, ¿no? Primero y principal porque, bueno, todos saben que somos trabajadores de la educación y esto no lo podíamos dejar pasar porque es un compañero que, lamentablemente, por reclamar lo que él creía justo, lo terminan asesinando, ¿sí? Y por otra cuestión también de que, más allá de que haya sido un maestro, ¿sí? Era un trabajador. Así es. Que lo único que estaba reclamando eran condiciones dignas de trabajo, ¿sí? En este caso, condiciones dignas de en las escuelas públicas en las que él trabajaba, no solo para él, sino para los chicos, ¿sí? Y sí, había reivindicaciones salariales también dentro, en el motivo de esta de estas marchas. Y bueno, a él se lo termina asesinando por eso. Entonces, nos parecía necesario, ¿sí? Recordarlo porque no sé qué cobertura le van a dar los diarios de alcance nacional al tema, ¿sí? Pero bueno, a nosotros nos parecía aportar desde este sentido, ¿no? Desde este aspecto. Sí, además también recordar que, bueno, a 3 años, ya mañana se van a cumplir del asesinato. Bueno, lo único que sucedió fue que el autor material, digamos, del asesinato está preso, pero bueno, los instigadores intelectuales sí. Todavía están en libertad, políticos. Y bueno, en relación a esto, les comentamos a los oyentes que en el mes de diciembre pasado, exactamente el 23 de diciembre, no se sabe bien quién es, todavía esto quedó, sigue en el anonimato, en la ciudad de Neuquén se blanqueó el mural realizado por el artista Chelo Candia, que bueno, tenía que ver precisamente con Fuente Alba, ¿no? Un mural acerca de él. Cuando se dice se blanqueó, se borró. Sí, se borró. Y bueno, y entonces precisamente a razón de esto, bueno, y del aniversario de su asesinato, se van a estar realizando algunas jornadas, por un lado en la ciudad de Neuquén, por el otro lado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. lo que denominan Neuquén la jornada de expresión, ¿sí? Que va a comenzar el día de hoy y también se va a realizar el día de mañana, entre las calles Roca y Zapag. El día de hoy, bueno, están ya en este momento desde las 11, pintando remeras, después va a haber un almuerzo, va a haber exposición de murales y de dibujos de niños y niñas, uh-huh, que fueron realizados entre el 2008 y lo que va desde el 2010. Y después de las 17 horas va a haber un recital de músicos locales y artistas locales. En Neuquén. Esto es en Neuquén, sí. Y mañana a partir de las 10 horas, desde la rotonda de YPF en la ciudad de Neuquén, se va a realizar el acto central reinaugurando el mural, ¿sí? Así que mañana se va, digamos, a volver a pintar el mural, que se llama Con la tiza en el puño. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día lunes, sí, el 5 de abril, se inaugura una muestra fotográfica llamada Carlos Fuente Alba, Expresiones de Lucha y Justicia, organizada por el Centro Cultural de la Cooperación y por la COCAPRE, que es la Comisión Carlos Fuente Alba presente. Esto va a ser el lunes 5 de abril a las 19 horas en Avenida Corrientes 1543, Sala Raúl Loza. Esto es en el Centro Cultural de la Cooperación. Y bueno, y se podrá visitar esta muestra fotográfica de lunes a sábados de 10 a 22 horas y los domingos de 17 a 20, 30 horas. Muy bien. Y para cerrar este humilde homenaje que decidimos hacerle desde Estado de Comas a Carlos Fuentealba, vamos con el tema de Rafael Amor, Fuentealba, Fuente Ovejuna. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con la muerte en la nuca, cayó el maestro, armado hasta los dientes de abecedario, de razones de pobre, siempre olvidado, armado de esperanzas para ir luchando. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Con su filo de escarcha y por la espalda, un puñal traicionero de sombra helada, paralizó el latido de Fuente Alba. Con nombre y apellidos la muerte mata. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Por las calles que el pueblo vuelve más ancha, corre a mares la sangre de los que marchan, pero crecen las voces duras y airadas, y avanzan a pie firme por el mañana, con Teresa Rodríguez y Fuente Alba. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Fuente Alba, Fuente Ovejuna, ante la impunidad, todos a una. Ante la impunidad, todos a una. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata tu mirada. Continuamos en estado de coma, 13:44 minutos. Sí. Ha llegado un mensaje al 1561-540359 que dice: los felicito por el homenaje a Carlos, ojalá que en estas Pascuas resucite la justicia. Nos dice Seiza. Estaría muy bueno, sí. Sí. Sí, sí. ¿Ese solo? Sí, por ahora eso solo. El otro no lo podemos leer todavía porque... Bueno. Tiene que ver tiene con... Tiene que ver con la frase. La frase. Sí. Frase que repetimos. La primera fue que alguien en la semana dijo: no cambio mis ideas por un premio. Uh-huh. Y la otra es la que ustedes van a escuchar a continuación. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. Epa. Epa. Esta frase es fuerte. Uh-huh. Es fuerte. ¿Sí? También se dijo en la semana. Sí. ¿Eh? Tendrán que adivinar ustedes quiénes dijeron estas dos frases. ¿A dónde lo pueden hacer? Al 466-6559. Si no, por mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, y si te parece... Bueno, y si no, también. Vamos a escuchar música ahora un poquitito. No, no me parece. ¿No te parece? Bueno, entonces vamos a ir con Divididos haciendo A la Delta. Dale. We'll be right back. Seguimos en estado de coma. Lo que está sonando, bueno, ahora suena más suena bajito más que bajito. Hace unos segundos atrás, es una canción llamada ¿Sirvió de algo? Compuesta e interpretada por la cantante y bajista cubana Yusa, que es la artista invitada del día de hoy en estado de coma. Ajá. Bueno, esta señora, no sé, señora, señorita, bueno, no importa. Esta chica nació en Buenavista, creció en Alamar, un barrio de La Habana. Y bueno, empezó a estudiar guitarra a la edad de 6 años. Y después, cuando empezó, digamos, a meterse un poco más de lleno con la música y con la guitarra propiamente, decidió concentrarse en un tipo particular de guitarra cubana llamada el 3. Sí. ¿Sí? Esto en referencia a sus 3 pares de cuerdas. Y empezó a tocar en barras de La Habana y en algunos clubes. Realmente es una especie de multiinstrumentista esta muchacha. Así como yo la presenté diciendo que es cantante y bajista. Sí. Bueno, toca guitarra, además de bajo y de cantar, toca teclados, instrumentos de percusión. Lo que estamos escuchando de fondo es de su último disco, editado el año pasado, llamado Aiku. Y bueno, digamos que hace una fusión bastante interesante de diversos estilos, desde el jazz, el rap y el soul, hasta raíces un poquito más antiguas, ¿sí? Africanas y bueno, y del Caribe. Uh-huh. Esta artista va a estar presentándose durante todo este mes de abril en Buenos Aires, ¿sí? Acompañada de distintos artistas, ¿sí? Todo este mes va a estar acá. Ya el lunes arranca, el lunes va a estar La Bomba de Tiempo en el Centro Cultural Conex a las 21 horas. Y Yusa va a estar como artista invitada de la Bomba de Tiempo. Mira. Sí. Después, bueno, el 9 se va a estar presentando en Vinilo Café con Liliana Herrero como artista invitada. El 16, lo mismo, sí, en el mismo lugar, quiero decir, en Vinilo Café, con Tonolec como artista invitado. El 23 con Rally Barrio Nuevo. Y el 30 con Hugo Fattoruso. Así recontra completa. Sí, una agenda así súper, súper, súper, súper. Después vamos a contar un poquitito más acerca de esta artista. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar uno de los temas, el primero de los 2 temas que escucharemos hoy, que es un tema llamado No Tengo Otro Lugar. Bueno. Pasar una canción para tenerte a mi lado y otra vez arder de pasión así. Despierto en el vacío de la soledad. Cada palabra que intento no te alcanza. No tengo otro lugar.

es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Ascolapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. PM. En la semana se difundió la noticia de que hicieron funcionar la máquina de Dios. Esa máquina que yo muy bien no sé qué es lo que hace. No, la verdad que yo tampoco estoy muy al tanto de sé que intentan explicar el origen del universo, que no saben si fue por el Big Bang o fue creación divina, no sé bien. Bueno, más que eso no sé. Y en un esfuerzo de producción estamos comunicados con un especialista. ¿Sí? Sí. En el tema que nos va a aclarar mucho más esta cuestión, ¿no? De la máquina de Dios y el Big Bang y todas esas cuestiones. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, Sebastián y Cecilia los saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre? Sí, ¿qué necesitan? Perdón. Mira, en este momento no puedo hablar. Esa voz me resulta conocida. Sí, a mí también. ¿Quién habla? El comisario inspector Buscati, señor. ¡Buscati! ¿Cómo le va, Buscati? Buscati. Perdón, pero nosotros queríamos hablar con alguien que nos explicara el funcionamiento esto de la máquina de Dios. ¿Cómo? Y... Sí. No diga nada, señor. Estoy trabajando, no puedo hablar en este momento, ¿sí? No podemos decir nada. Estoy haciendo unas horas extras. Está haciendo unas horas extras. Sí, usted sabe que el sueldo de un comisario es bastante magro, pobre, digamos. Me imagino, sí, sí. Claro. Sí, bueno, sí, hay que conseguir sí. más fondos de alguna ¿Y forma. ¿Usted nos puede contar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy bajo tierra, señores. No le puedo dar más detalles. Está bajo tierra. Bajo tierra. Sí. Me han contratado una organización cristiana religiosa, por no decir el Opus Dei, para hacer unas horas extras. Uh-huh. ¿Usted está trabajando para el Opus Dei? No, yo no dije eso, señor. Lo dijo usted. Bien. Bueno. Haciendo horas extras. ¿Y en qué consiste el trabajo de estas horas extras? Buscate. Sí, usted sabe este debate científico que se ha prolongado a lo largo del tiempo, la ciencia versus la religión. Sí. Esta gente no quiere que este cliente que me está pagando... No le puedo contar demasiado, señor, por favor. No me comprometa. Bien, pero... Pero díganos algo, al menos. ¿A usted le parece en esta fecha? Mañana es Pascua, señor. Sí, sí. Mañana es Pascua, por lo pronto. Bueno, gracias. Gracias, igualmente para usted. Pero escúcheme, ¿qué sabe usted de la máquina de Dios? Me imagino que es una notebook. ¿Una notebook? Una notebook. Claro. Sí. Ajá. Dios está en todas partes, tienen que llevarla para todos lados. Una máquina pequeña, sin cables, más práctica, ¿vio? Claro, sí. Y escúcheme, ¿y para qué sirve esta máquina de Dios, supuestamente? No, yo no desconozco, señor. Es información confidencial. Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿Usted desconoce o es información confidencial? Las dos cosas, señora. Desconoce la información confidencial. Ah, mira. Y a ver, porque yo hay algo que no entiendo. Sí, si supuestamente la máquina de Dios, sí, ¿no? Viene a explicar el origen del universo, ¿no? Y usted, supuestamente... Mire, yo tengo una misión concreta, encontrar la máquina de Dios y destruirla. Ah, bueno, por fin nos cuenta algo entonces, claro, vaya con la misión. Acabáramos, bien. ¿Y por qué está bajo tierra buscándola? Porque los están bajo tierra, señor, 200 metros bajo tierra, en un laboratorio científico. Ah. ¿Usted sabe cómo es la máquina de Dios? No, no, por no eso sabemos, por eso queríamos queríamos comunicarnos con alguien que supiera, pero bueno, claro, estamos con usted ahora hablando. Por casualidad tampoco sabe dónde están, ¿verdad? No, ¿usted sabe? Yo estoy acá en un túnel. Sí. Ahí allá más adelante veo luces. Uh-huh. He pasado algunos carteles con indicaciones, pero sigo bajo tierra buscando. Sí. Sí. No encuentro la posibilidad de descender más. Uh-huh. ¿Por casualidad usted no está en lo que se llama subterráneo? No sabría decirle. Hace un rato pasó un vehículo, una especie de tren, sí. Después vi un cartel que decía trenes a Plaza de Mayo. Y... ¿Usted sabe dónde estoy? Porque yo tengo un GPS, pero aquí no funciona. No funciona, no funciona. No hay señal, parece, abajo del subte para el GPS, ¿no? No, parece que no. Bien, escúcheme, ¿Y cómo es que usted piensa destruir la máquina de Dios? Una vez que la encuentre, ¿no? Obvio, sí, primero hay que encontrarla. Señor, usted sabe lo que llevan todos los oficiales, los policías en su cinturón. ¿Qué? ¿Unas esposas? Un arma, señor. Sí. Ah, usted piensa destruirla con un arma. Un tiro. Ah. Un tiro. ¿Tan simple como eso? El simple cuetazo. Por supuesto que sí. Bien. Ajá. Y escúcheme... ¿No le parece injusto todo el esfuerzo que tuvieron que hacer los científicos para poder desarrollar este avance tecnológico y que usted vaya y lo destruya con un tiro? Mire, señor, la ciencia contra la religión es un enfrentamiento histórico y yo acá simplemente soy un empleado que está haciendo horas extras. No me ponga en un dilema moral religioso, por favor. Discúlpeme, Buscati, hablando de religión, ¿usted no cree que Dios podría molestarse, enojarse? Por esta actitud por que supuesto, usted... No, con usted. La máquina de Dios, ¿a usted le parece? ¿Usted con usted que intenta destruir la máquina de Dios. No, hay que enojarse con los científicos que quieren descubrir los misterios del universo. Para algo está la religión, para crear misterios en el universo. O sea que los científicos vendrían a ser algo así como muchos herejes. Por supuesto que sí. Uh-huh. Arderán en el infierno. Lamentablemente tenemos que decirle que no estamos en lo absoluto de acuerdo con usted, porque me parece que el mundo ha avanzado gracias a los descubrimientos científicos, ¿no? ¿A usted le parece que ha avanzado el mundo? Sí, sí. Estamos cada vez peor, señor. Cada vez más guerras, cada vez más problemas en el mundo, contaminación. Bueno, pero por ahí eso no se lo debemos tanto a los científicos, sino al uso que se hace de la ciencia, me parece. ¿Buscati? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchó? Bueno. No tiene nada para decir. Acuerdo, señor. No estoy para nada de acuerdo. ¿Entendió lo que la...? En la antigüedad era más sencillo, señor. Pero carrotazo en la cabeza y a la cueva y se acababa todo. Claro, sí. Y usted mantiene esa tradición, digamos. Mire, señor, como siempre le digo, usted sabe cuál es mi tarea. La tarea de la fuerza, mejor dicho, no solo la mía. Por suerte tengo muchos compañeros que me acompañan. Bueno, reprimir y prevenir, señor. Ah, claro, bueno, justamente sí. Le estaba por preguntar acerca de eso. ¿Cuál era la tarea de la fuerza? Reprimir y prevenir. Justamente. Reprimir y prevenir. O prevenir y reprimir. ¿Es lo mismo? Y a mí me gusta más reprimir. Bien, Buscati, la verdad esto ya no tiene sentido. Porque aquí tengo que seguir buscando. Sí, Buscati, vaya y busque. Siga buscando, Buscati. La verdad, no era la idea que teníamos de entrevista. Escalera, pero sale a la calle. Tampoco creo que... Aquí hay un negocio con muchas computadoras. Bueno. Tal vez alguna de ellas sea la máquina chao. De... Bueno, chao, sí, Buscati. Sí, Buscati, chao. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca a mí. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente comprensión. Quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una ilusión. Y cantar, y reír, y olvidar el dolor. Y cantar. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. La diversión inconsciente. Seguimos en Estado de Coma, 14 minutos. Recordamos 14 minutos. Sí, las líneas de comunicación, las vías de comunicación. 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. A veces me pone nerviosa cuando decís los teléfonos. Bueno, lo lamento por ti. Fueron llegando mensajes. Sí, fueron llegando mensajes, pero no los podemos leer. No, porque tienen que ver con las frases de la semana. Tienen que ver con la frase de la semana. Son irreproducibles por eso. Hay algunos que han llegado irreproducibles, pero bueno. Sí. Frase de la semana que tenemos dos, recuerden, sí, ¿no? Una que dice que no cambio mis ideas por un premio. Uh-huh. Y la otra que dice... ¿Usted quiere que los matemos directamente? A Buscati le tendríamos que haber preguntado. Ah, si sabía, si de sabía la frase, algo, ¿no? No, pero Buscati está en otra. Está en otra, ¿no? Sí, está sí, bajo no, tierra está, ahora. Está bajo tierra, sí. Buscando la máquina de Dios. Vaya a saber, sí. Así que esas son las frases. Esas son las frases. ¿Mm? ¿Eh? Me perdí. Sí. Te perdiste, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mientras vos volvés, yo sí les cuento a los oyentes que lo que estábamos escuchando antes es un tema interpretado por Ataque 77, Soy Rebelde. Che, Rebelde, ¿dónde estás? Hola. Sí, eso. Escuchame una cosa vos. Nos quedan 45 minutos. 45 minutos. 43, ponele, para la confesión. Sí, porque recuerden que nosotros estamos haciendo uso de nuestra honestidad y vamos a confesar algo muy relevante, trascendental, sí, importante para todos. Esencial, y todas, digamos, ¿no? Esencial. ¿Eh? Para nuestras vidas y las del resto. Sí, todos las y todas. Resto, sí, sí, sí, las del resto. Sí, podría ser, sí. Así que no se pierdan de la confesión que tenemos al final de nuestro programa. Así es. Y ahí estamos con... Hay un mensaje, lo vamos a leer después. Después lo leemos. Ahora nos vamos con el temita que estamos escuchando. Ah, bueno, léelo. ¿Lo leo? Ahora, dice. Bueno, dale, el mensaje dice, Buscati está loco. Ustedes sigan en su punto suspensivos, lucha, doctor neurólogo. Bueno, gracias, neurólogo. Y ahí estamos escuchando a Led Zeppelin. Haciendo Black Dog. Big leg woman ain't got no soul. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos. ¿Y esto? ¿Qué? Sí. Tienes una mosca en la boca. No. Iba a hablar y empezaste vos. Ah, perdón. Eso nada más. Esto que estamos escuchando, para quienes recién sintonizan la 90.1, es el músico invitado del día de hoy. En este caso estamos escuchando a Yusa, uh-huh. Cantante cubana. Vamos a recorrer un poquitito lo que es la discografía de esta artista, que a finales de los años 90 firmó un contrato con la etiqueta de música Tumi, situada en el Reino Unido, para registrar su primer álbum solista, que salió en el año 2002, llamado Yusa. Bueno, acá colaboraron unos cuantos artistas cubanos, todos ellos, en lo que fue este primer disco. Estuvo Pavel Urquiza como director musical, Roberto Carcassés en teclados, Jorge Pérez en bajo, Oliver Valdés en percusión. Y con esta primera creación, ella ganó el Cuba Disco en el año 2003 en la categoría de fusión. Su segundo álbum llegó en el año 2005, llamado Respire, producido por Decener Buenos, un poquito más tranqui, ¿sí?, que el primero, y otra vez presentando a algunos artistas cubanos famosos como Kelvis Ochoa o Aide Milanés. En el año 2004, me fui del 2002 al 2005 y ahora vuelvo al 2004 para contar... ¿Qué manejo del tiempo que tenés? ¿Qué manejo del tiempo? ¿Viste? Otra que la máquina de Dios. Para contar que estuvo tocando ella con un artista brasileño, con el señor Lenine. Ahí fue donde yo la conocí, a través de un DVD de este buen hombre, de un show en vivo en la ciudad de París, sí, llamado Incité, en donde ella, bueno, toca el bajo y canta, y la verdad que quedé así como sorprendida. Y su tercer álbum, este que estamos escuchando, Aiku, y del cual escuchamos su primer tema, bueno, Aiku tiene que ver con los poemas japoneses famosos, sí. ¿Sí? Y es un registro así como un poco más íntimo y más emocional que sus dos discos anteriores. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar, y si no también, porque yo ya sé que vos sos capaz de decirme que no te parece, yo no voy a pero decir vamos nada. A escuchar un tema así como un poquitito más movidito, una conga, precisamente, llamada Conga Pasajera. Bueno, dale. Rosa mi nariz, como si fuera cosa pasajera, mariposa que voló, vestida de miel sobre la marea. Ah, ah, ah, ah, ah, lejos de aquí, vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Si oyes ese ruido, si no habrá piedra, si la tierra canta, si sientes la necesidad de ser feliz, si quien te escuche cambia, que la vida puede ser mejor si es el amor el que se impone, manda tus sueños todos a volar y ya verás que la alegría salta. Lejos de aquí vagan las penas tratando de hallarte a oscuras. Si oyes Thank you. el amor el que se impone. Manda tus sueños todos a volar y a verás que la alegría. Salta, salta, saltarina. Salta, salta, saltarina. Despacito ahora, suavecito. Canta. No. No te me quedes, no. Cambiando dolor y la mentira. Manda, manda el Seguimos en estado de coma. Esa mesa, vamos a tener que hacer algo con esa mesa, porque la verdad me pone muy nervioso. Sí, en principio no apoyarse. En principio no apoyarse. Y después vamos a tener que hacer algo con todo este cablerío que tenemos acá dando vueltas. Sí, estamos en la era wireless y nosotros tenemos 3 millones ¿cómo, de cables. ¿Cómo? A ver, vamos de nuevo con eso. En la era wireless, wifi y todas esas cuestiones, nosotros tenemos 20 millones de cablecitos desparramados por todos lados. Para vender tenemos cable acá. Mirá. Vamos a recordarles a los oyentes que la música invitada del día de hoy, Yusa, va a estar presentándose durante todo este mes en Vinilo Café. Esto es Gorriti 3780. Va a estar el 9 de abril, el 16 de abril, el 23 de abril y el 30 de abril con músicos invitados argentinos a las 21 horas. Interesante. Muy bien. 14, 20... ¿Cuánto dice ahí? Ah, 28. Sí, está medio girado el monitor. Sí, girado. 14:28. No me pelees. Bueno, llegó un mensaje. ¿Qué dice? Que el mensaje, sí. Dice al que dijo el segundo mensaje, que en realidad creemos que hace referencia a la segunda frase, habría que matarlo. No me excedí, pero qué bronca, che, dice el doctor neurólogo. Y da bronca. Sí, mucha bronca. Mucha bronca. Después van, cuando llegue el momento de la resolución, sí, se van a dar cuenta, ¿no? Sí. ¿Los oyentes estarán así como intrigados por nuestra resolución? Nosotros tenemos, nuestra recuerden confesión, que tenemos algo importantísimo, sumamente importante. Importantísimo para confesar, sí, cuando terminemos el programa, finalizando el programa. Así es. Así que todos aquellos que quieran saber de qué estamos hablando, por favor, quédense y escúchelón. Bueno. ¿Eh? Y ahora nos vamos a ir a la tanda de media hora. Dale. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir. El que mata tiene que morir. El que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. El lomo 80 pesos. El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. No es no. No soy tuya, soy mía. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. No me señales más con el dedito. Bueno, dale. Casi caigo, Sí, casi. Hay un bicho que anda dando vueltas a nuestro, alrededor de nuestro operador. No, no, para que vas a apretar todas las teclas. No. Déjalo. Cuidado, ¿qué es eso? Ahí se está yendo. No se fue. Bueno, bicho volador. Sí. ¿Llegaron más mensajes? Pero antes vamos a las frases. ¿Sí? Ah, bueno, listo, dale. No cambio mis ideas por un premio. Sí. Y la otra frase es la que dice lo siguiente. ¿Usted qué quiere? ¿Los matemos directamente? No entiendo. ¿Usted qué quiere? ¿Que los matemos directamente? Sí. No entiendo. A esta frase hacía referencia al mensaje del doctor neurólogo. Sí. Uh-huh. 1561-540359, 4666-5559 para participar de este sorteo. Así es. Y al 1561-540359 nos mandó un mensaje Federico de Barrio Alcorta que dice que está muy preocupado porque tiene la Vic un tanto azul, dice. Y nos pidió un tema. No me digas, sí, mirá, nos pidió un tema. Caramelo Santo, ¿no? ¿Qué será, para despreocuparse o para aumentar la preocupación? No sé. Que quiere escuchar música. Pon la gente arriba de Caramelo Santo. Oh. La pregunta. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. ¿Cuándo dejaré de agarrarme la manito con la puerta cada vez que entro a este lugarcito? Qué complicado. Generalmente uno agarra la puerta con la mano. Bueno, pero acá es complicado. Al menos a mí se me complica. ¿Cómo es eso? Claro que es mucho más complicado agarrarse la mano con la puerta que agarrar la puerta con la mano. Claro, pero vos considera que esta puerta no tiene manija. No, bueno, sí. Entonces, consideremos eso solo, ¿no? Vamos a considerar eso solo. Sí. Basta de libre asociación. No, ¿vamos con un poco de agenda? Queremos tanto agenda, por favor. ¿Queremos tanto agenda? Dejá de echarle humo a ese bicho. El día 8 de abril, sí, en el ciclo de cine latinoamericano, en este caso cine chileno, se va a estar proyectando Taxi para Tres a las 21 horas. Esto es en Tacuba Bar, Monteagudo, 241, Ramos Mejía, a 4 cuadras de la estación. Bien. Quien quiera ver película, ¿no? Que vaya. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no? Claro, que vaya cualquiera. ¿Qué te pasa? No. Sí. Ah, bueno. Sí, señor. Lo que nos faltaba. En el aire de FM Moreno 90.1, el tema pedorro. Guns N' Roses. I used to love her, dice. Yo solía amarla, pero tuve que matarla. Qué lindo. Yo solía amarla. Sí. Pero tuve que matarla. Tuve que ponerla 6 pies bajo tierra. Ah, bueno. Sí, era un poquito grande la Vic. Y todavía puedo irla a quejarse. Claro, sí, se quejaba mucho. Y sí, 6 pies bajo tierra. Yo solía amarla. Oh, sí. Pero tuve que matarla. Yo solía amarla. Oh, sí. Pero tuve que matarla. Qué insistente que es este muchacho. Sí, ¿no? Cuánta culpa debe haber, ¿eh? Yo sabía que la echaría de menos. Entonces tuve que guardarla. Ella está sepultada en mi patio de atrás. Oh, sí. Ah, sí. So, ah, sí. Ahora, flaco, si la ibas a echar de menos, ¿para qué la matás y la enterrás? Matala y dejala en el living de última. Qué loco. Ahora esto de la insistencia, ¿será una cuestión de autoconvencimiento? O sea, de tratar de convencerse de que hizo las cosas bien, ¿o qué? ¿De que hizo bien en matarlo o que hizo bien en amarla? No, no. O las dos cosas a lo mejor, no lo sé. Capaz que una lleva a la otra, ¿no? Capaz que como no la amaba tanto, hizo bien en matarla. O al revés. Oh. Yo solía amarla. Cuánta creatividad, ¿eh? Pero tuve que matarla. Yo solía amarla. Sí. Pero tuve que matarla. Ella maldecía tanto. Ella me volvió loco. Y ahora soy más feliz de esta manera. Sí. Wow, oh, ah, sí, dice Axl Rose. Que hace poquito estuvo por acá, ¿eh? Wow, oh, ah, sí. Ahí ya no sé qué dijo. Y bueno, después insiste, ¿no? Yo solía amarla. Sí. Esto lo podría trabajar Estalla Silencio, ¿no? Esta letra. Sí, es cierto. Estado de coma. Estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma. Y la diversión inconsciente. Siento el repique de sus pies que están inquietos. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche. Me mensaje de Javi. Se tendría que haber matado él en relación al tema pedorro que acabamos de escuchar. Él hace referencia a Axl Rose, ¿no? ¿Y cómo era la anécdota esa que me contabas recién fuera del micrófono? Ah, sí, que... No, porque me estaba acordando cuando salió... No me acuerdo bien en qué año fue. Appetite for Destruction. Apetito por la destrucción. Sí. Que tal vez algún oyente recuerde que en la tapa del disco hay una cruz. Con calaveritas así a cada uno de los lados de la cruz, pero esa no era la tapa original del disco. La tapa original del disco era el dibujo de una mujer en un callejón, así medio oscuras, con su ropa interior arruinada y ella en un estado bastante deplorable, y un grafiti en la pared que decía: por aquí estuvo Guns N' Roses. Mirá, y en relación a lo que, bueno, digamos, no hay que explicar mucho. La gráfica, digamos, o la intención. Digamos, de algo así. Y bueno, después de todo un debate que surgió y qué sé yo, esa tapa fue censurada y la cambiaron por la que finalmente apareció en el disco. ¿Y el graffiti ese que escribieron en la pared, con qué Vic la hicieron? Con la de todos juntos, por ahí. La verdad que no sé. Se juntaron todos y ¿sabés qué, no? Bien, 14:43, ¿sí? Vamos con otra vez el tema de la frase. Últimos minutos para la frase. No cambio mis ideas por un premio, dijo alguien. Y otro alguien dijo... ¿Usted quiere que los matemos directamente? ¿No entiendes? Pueden resolver este enigma al 1561-540359 o al 466-6559. Así es. ¿Sí? Vamos a seguir con un poquito de música, vamos a escuchar a Nirvana haciendo Poli. Dale. Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water. To put out the blowtorch. Is it me? Heaven save. Let me clear dirty lanes. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help. Help myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Polly wants a cracker. Maybe she would like more food. Ask me to untie her. Ask for fuel. Using me, heaven seed. Let me clear dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help myself. Got some rope. Heaven told. Promise you. Heaven true. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help. Help myself. Polly said. Polly says her back hurts. She just bored as me. She caught me off my guard. Misses me the will. Let me clear dirty lanes. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help. Help myself. Got some rope. Heaven told. Promise you. Heaven true. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help. Help myself. We'll be right back.

Me hace señas, yo no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. No, solamente tenías que hablar por el micrófono, lo único. Claro, bueno, lo que pasa es que estoy buscando mensajes para leer. Tomá, mira, vamos a hacer una cosa, vos agarrá este telefonito. Este que mientras dice, tanto, yo... Sí, sí, sí. Uno, mientras tanto, déjame, porque yo voy a leer un par de mensajes que llegaron acá al 15-61-54-0359 en relación a la confesión que acabamos de hacer. Sí. Vos y yo, tú y yo. Sí. El mensaje que mandó Javi dice, ah, bueno... Yo soy vegetariano. Bueno, se confesó, parece. Sí, bueno. Y el otro mensaje que llegó también, nos dice, a pesar de las rabas, jejeje. Sí, recordemos bueno. Que el oyente este, Javi, desayunó con rabas. Así es. Al fin me saqué las dudas sobre Seba, porque después de lo de Mecano, él sabe a qué me refiero, jejeje, doctor neurólogo. Sí, por un mensaje que yo mandé en la semana a un programa de esta emisora, aclarando que Ricky Martin había salido del grupo Mecano. Y parece que automáticamente, por haber dicho esto, se me endilga algo que no es. ¿Eh? Está, yo no escuchaba Mecano. Pero, qué barbaridad. No, tenía amigos que escuchaban Mecano. ¿Ah, sí? Sí, entonces por eso supe de dónde salía. Yo nunca escuché Mecano. Lo bien que hiciste, yo tampoco. 1553, ¿eh? Me parece que buena sí, abuela. Abuela, abuela. Me parece que sí. Sí. No. ¿No? No sé. Bueno, si alguien sabe, que nos digan. Bueno. 14:53 p.m. Sí. Nos estamos yendo. Sí. Momento de resolución de frases. ¿Sí? La primera que decía, no cambio mis ideas por un premio, la dijo el escritor peruano Mario Vargas Llosa sobre un Nobel que parece que le están queriendo dar. Y bueno, y en la entrevista que le hacen dice, porque parece que dudan de dárselo al premio Nobel sí. Por las ideas políticas que el muchacho ajá, tiene. Sí. Y él dice, bueno, pero yo no voy a cambiar mis ideas por un premio. No, ya lo hizo por otras cosas por ahí, ¿no? Sí, sí seguramente. Sí, tuvo un pasado medio progre, después ahora está medio conservo el muchacho. Sí, lo habrá cambiado por dinero más que premio. Y la otra frase que escuchábamos que decía esto, ¿no? ¿No está? Sí, tiene que estar ahí. A ver, mientras estiramos. Chicle 4666559 15615403 59. Adelante. ¿Usted quiere que los matemos directamente? ¿No entiendo? Frase. Sí. Esta frase la dijo. ¿Quién la dijo? Sí. Mauricio Macri. Así es. El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que. Vamos a contextualizarlo un poco. Sí, dale. A ver, manda la resolución. El tema de la cárcel, a mí no me parece que sea el tema de la solución. Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. ¿Usted quiere que los matemos directamente? No entiendo. No, ¿cómo los matemos? Estoy diciendo que no. No, estoy diciendo que efectivamente ver cuáles son las causas que han llevado a las personas a esta situación de tener que estar contrapito. No es la cárcel, precisamente. No, está tan xenófoba la sociedad y tan violenta no, que la gente plantee cosas que son inaplicables. Qué increíble, ¿eh? Sí, esto lo dijo Mauricio Macri, decíamos, en una entrevista que le hizo Nelson Castro para su programa en Radio Mitre, ¿no? Sí. Hablando de esta cuestión de los trapitos, la gente que va encapuchada a las manifestaciones, ¿no? Que Macri propone un endurecimiento por ahí en las penas. Uh-huh. ¿No? Y esto, ¿sí? Tiene que ver mucho con una estrategia en lo que es la ciencia de la comunicación, ¿sí? Que es poner en el otro, ¿sí? Una solución o una idea mucho más dura, ¿sí? De lo que se está queriendo decir, para que la solución que uno va a proponer después, o la idea que va a proponer uno después, sea por ahí más liviana. Sí. ¿Está? Lo que Macri uh-huh. está haciendo en este caso es atribuirle a Nelson Castro la idea de matarlos, de matarlos a todos. A todos para que después la solución que propone él, que es la cárcel para los trapitos, ¿sí? No suene tan terrible. La cárcel sí, obviamente, y la represión. Y todo lo que implica eso, no sea tan terrible como matarlos. Así es. ¿No? Y eso tiene que ver mucho con una estrategia de comunicación que usan generalmente muchos políticos, ¿sí? Que cuando quieren decir algo, en realidad lo plantean desde otro lado. Uh-huh. Y siempre desde un lugar un poco más duro. En relación a esto llegó un mensaje que dice, no quería dejar de escribirles para felicitar a Mauri por poner mano dura contra Pito. Ya se hizo justicia con Pantriste, ahora solo faltan Anteojito e Hijitus y se terminará el flagelo de esa gente rarita. nos dice Neurus. Gracias a Neurus por el mensaje. Y tenemos otro mensaje. Sí. Mensaje de último momento. Que no lo encuentro. Ahí tiene que estar. Adentro de ese aparatito negrito que tiene teclas y una luz azul. Eso es un teléfono celular. Sí, Y sirve para hablar o para mandar, en este caso, ¿no? Para mandar mensajes de texto. Hay otros que sirven para otras cosas. Claro. Sí, lo que pasa es que no lo encuentro. No lo encuentro. Tenemos otro mensaje. Dos mensajes están llegando y yo me estoy volviendo loca. Y que no lo podés encontrar. Bueno. Este mensaje dice, sí, era Mecano, pero yo soy neutro. Doctor neurólogo. Bueno. También. Ah, él es neutro. Sí, que él es neutro. Hace una confesión también, claro. Doctor neurólogo. Sí, sí, sí. ¿Hemos hecho estado de coma? Cecilia D'Amico. Sebastián Carrera. Y Leonardo Smerling en la operación técnica, puesta en el aire y producción. Y producción. ¿Sí? Hace de todo el chico. Hace de todo. No queremos irnos de estado de coma sin... Ah, ¿encontraste el mensaje? Sin leer el mensaje que acabo de encontrar. Que dice, solo un HDP como es Macri pudo haber dicho esa pregunta llena de ironía, dice Saiza. Sí, es verdad, llena de ironía. Así es. Entonces decíamos, no queremos ir de estado de coma sin antes darle, ¿no?, estos consejos a todas las adolescentes modernas que andan dando vueltas por el mundo y no tienen bien en claro las cosas. Entonces, vamos con la presentación de este bloque. Vamos a buscar una postura cómoda. Nos relajamos. Cerramos los ojos. Vamos hasta la playa y nos metemos en el agua. Desde nuestro corazón llamamos a los delfines. A ti, sí, a ti, joven borrega. A ti que cada mes experimentas los síntomas de tu desarrollo como mujer, que navegas en medio de un océano agitado por las tormentas de los placeres carnales. Sí, sí, a ti van estas palabras. Adelante. El pecado. El pecado no cae de golpe sobre el hombre. La liviandad lo prepara. Se desea gozar sin privarse de nada. Se desea agradar a costa de todo. Se adorna el cuerpo de tal manera que se vuelve una provocación directa al pecado. ¿No es este el punto de vista principal de las modas? No se procura la armonía de las líneas de los colores. Lo que ocupa el primer término es el modo de excitar la sensualidad. De hecho, se consigue este resultado, conscientemente o no, en las mil ocasiones en que puede buscarse la distracción y el placer. Cine, teatro, baile. En tales condiciones, ¿serás capaz de resistir? No creas que siempre podrás decir no. Antes de darte cuenta, la caída. Dios solo sabe a qué profundidad. Y aun cuando tu pecado no sea conocido por los hombres, el peso de tu mancha interior secreta es a menudo insoportable. Además, es verdaderamente cierto que nadie se entera cuando los ojos de una jovencita han perdido su límpida claridad. Cuando parece tan tristemente cambiada que pierde todo gusto por el trabajo, se muestra impaciente o inquieta, distraída, absorta, ¿no lo notan todos? No pasará mucho tiempo sin que abandone la oración, tratando así de ocultarse a los ojos de Dios. Y negándole audazmente, renunciando a su religión, cree mejor escapar a su justicia. La falta de fe en el alma impura no es más que miedo y huida ante Dios. La pérdida de la fe obedece a la pérdida de la pureza de todo lo cual, a su vez, proviene la mayor miseria moral en el mundo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.